Pido que cuando me muera no me lloren, por favor. Que la banda La Costeña me toque en esta canción. Amigos y familiares, cántenmela con amor. Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón. 20 mujeres hermosas al panteón van a llegar. Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear. Unas lloran de tristeza, otras un dolor sincero, y otras, si no me equivoco, le están llorando al dinero. Y ahí te va Fidelio Quintero, y arriba Culiacán, señores. Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión. Toquen a Vino Barrera, también el Toro Ramón. Mi vallecito querido es un bonito lugar, donde hay mujeres bonitas en mi alegre Culiacán. Yo soy Mariano Quintero, soy de puro corazón. Antes que a mí me sepulten, me cantarán mi canción. Unas lloran de tristeza, otras su dolor sincero, y otras, si no me equivoco, están llorando al dinero.